como soy hoy, seré el mañana que está enfrente y viene aquí. Canto sin protestar y no quiero reprochar. Tengo la triste figura de los amigos del mar, jugador también vanidoso y un poco jugar. Vivo en paz, sano y mirar circunflejo, eso me dice mi espejo. Muy tranquilo y bebedor, soy un trasnochador, muy sincero trabajador, no soy hablador ni buen observador. Yo era un niño que la suerte bañó en esa mágica fuente de los sueños. Y el mar, y juego avivando mi fuego en el tiempo actual. No está mal, gasto el dinero que gano, y es que me gusta gastar, porque el valor de los duros no está en su lugar. Y puedo decir que aunque ambicioso, soy generoso, porque aprendí. Sabrosos. Pero en fin, si algo se queda en el tintero, podéis estar seguros de que esto es un trabajo sincero, dedicado al corazón, a ese corazón que está enfrente, al corazón de la gente, de esa gente que es gente.